Hola amigos, estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Se titula este programa El Tren de la Vida porque en realidad es un tren mágico en el que pasan cosas mágicas. El mago se llama Wilson, es el que dirige el tren y le llena de gente interesante. Y por la mitad del programa, pues nos metemos en el vagón de psicología y atendemos alguna cosilla, algún problema que nos ha querido plantear algún oyente o algún amigo que está aquí presente y que aprovecha que Radio Crash le da esa oportunidad de hablar en el vagón de psicología. Bueno, pues estamos en el andén, esperando que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y enseguida nos vamos a largar porque el tren va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y mi ayudante, que es el que llena el tren de músicos y de gente interesante, se llama Wilson. Bueno, ya sabéis que este, como os he dicho antes, es un tren mágico y Wilson es capaz de traer aquí a grupos que han desaparecido, a cantantes y guitarristas que han muerto, no sé, tiene magia y lo logra. Así que enseguida nos vamos para el primer vagón a ver a quién tenemos para allá. We'll be right back. Pero qué bonito ha sido esto. Pues mira, resulta que tenemos aquí nada menos que al cantante y guitarrista inglés Mark Knopfler. Ha tocado el tema Who's Your Baby Now, ¿Quién es tu chica ahora?, que es del año 2000. Pero bien, casi todos sabéis quién es Mark Knopfler, pero por si acaso no lo conocéis, nos van a tocar ahora con el grupo que tenía antes de ir en solitario. Nos va a tocar una, a ver si caéis ya qué grupo es. Sí, son los Dire Straits, es decir, en traducido al castellano sería apuros. Yo pensaba que Dire Straits quería decir tirar para adelante o atreverse o así, pero parece ser que quiere decir también apuros, y apuros eran los que estos pasaban al principio, ¿eh? Bueno, ahora ya sabéis quién es Mark Knopfler, el líder de Dire Straits. Este grupo pues nació en el año 77. Resulta que el escocés Mark Knopfler pues consiguió un trabajo en Londres de profesor en un colegio, y en sus tiempos libres pues ensayaba con su hermano David y con un amigo que tocaba el bajo. Bien, entonces la cosa era muy de principiantes, hasta que consiguieron meter a un batería de postín, un tal Pick Withers, que había tocado con gente de primera fila, como el guitarrista David Edmunds, Ian Dury y todos los de una generación que se llamaba New Wave. Pues bueno, una vez que ya tenían este batería y que les ayudó a redondear el grupo, pues nada, empezaron a tocar en pub, de estos ingleses que te metes a tomar una cervecita y hay un grupo ahí siempre tocando, y además que siempre tocan bien. Así que luego tienen muchas tablas, a diferencia de los grupos españoles que tocan dos veces al año, o tres. Aquellos, como tocan varias veces a la semana, pues al final tocan fenomenal. Bueno, pues al final consiguieron grabar un primer disco, los Dire Straits, que fue un bombazo total, con un tema que pues que conoce todo el mundo y que encandilaba. Este que está sonando, que nos están tocando, pues le conocéis algunos, pero no todos. Pero por eso quiero que les voy a decir que nos toquen su tema favorito, o no favorito, el más conocido de su primer disco. Que por cierto, ese primer disco tenía un estilo único y por eso destacaron tanto. A ver si puedo decírselo. Oye, querido Mark, bueno, encantado de que estés aquí en el tren de la vida, tú y el grupo Dire Straits. Y que, por favor, por si todavía algún oyente no cae qué grupo era este, venga, tocarnos un poco del tema Sultan of Swings, que es aquel con el que os disteis a conocer. A ver cómo era. Bien, ahora ya les conocéis, ahora os dais cuenta, ahora sí que habéis caído de lo que hacían Dire Straits. Bien, como este tema es súper conocido, les vamos a pedir que nos toquen otro de ese primer disco, para que veáis que este no era el único tema bueno de ese primer disco del año 79, sino que era uno más. Entonces, creo que nos van a tocar, porque me lo ha dicho antes, el tema In the Gallery. Es un tema un poco especial. Quiero que os fijéis en cómo canta Mark Knopfler, con un desparpajo que luego perdió, y también el trabajo del batería, que es genial. Venga. Yes, and in Leeds, he might as well have been making toys. gallery. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Fenomenal, ¿eh? ¿Cómo canta el tío? ¿Qué cosas hace? Que, bueno, si lo habéis escuchado no os tengo que explicar nada, ¿eh? Y el batería, pues el batería es sencillamente genial. Bueno, ¿qué pasa? Pues que entre los fans que salieron a Dire Straits, pues incluso en Estados Unidos, donde empezaron a dar giras, estaba nada menos que Bob Dylan. ¿Qué hizo? Pues llamar a Mark Knopfler y al batería para que tocaran en su próximo disco. Uno que salió con el título Slow Train Coming. Es decir, aquí viene el tren lentito, ¿no? Ya sabéis, en las canciones sale mucho tren. No sé si por eso este programa se llama El Tren. No creo que sea por eso. Esto se llama El Tren de la Vida porque... nos permite viajar por muchos sitios, por muchas emociones, por muchas experiencias. Bueno, no nos enrayemos. Total, que como un tipo tan importante como Bob Dylan, que puede llamar a quien quiera, al batería que quiera, al guitarrista que quiera, y todos van a perder el culo por tocar con él, pues llamó a estos ingleses, que eran casi unos palurdos al principio, Bueno, pues porque cuando oyó el tema, el disco este primero de Dire Straits, y el tema que nos van a tocar ahora, Water of Love, es decir, Agua de Amor, oye, qué título tan bonito, ¿eh? Agua de Amor, no sé a qué se refiere, pero bueno, suena bien. Entonces, pues, oyó esto Bob Dylan y dijo, les quiero en mi grupo. Bueno, vamos a ver, Mar, tocarnos esa canción de Water or Love, no, Water, sí, Water or Love, Agua de Amor, para que todos sintamos lo que sintió Bob Dylan. We'll be right back. Bueno, pero todo no podía ser estar bien, todo no podía ser bueno. ¿Qué ocurrió? Pues que les presentaron, andaban por Estados Unidos tocando con Bob Dylan y demás, les presentaron a músicos yankees de primera división, por ejemplo, a los del grupo de Bruce Springsteen, tocando con ellos, haciendo sus pinitos de aquí para allá. ¿Y qué pasó? Pues total, que adquirieron un nuevo estilo, que para más americano, como decía, por fin un sonido más americano, decían los algunos críticos, y para algunos pues ganaron con el cambio, y para otros como yo pues no, porque empezaron a hacer un rock más tipo Bruce Springsteen, un rock sencillote, y pero a mí me decepcionaron. O sea, que ¿cómo explicamos esto? Pues bueno, a ver, me vais a tocar el tema Solid Rock, es decir, rock sólido, que es de ese estilo que adquiristeis después de volver de Estados Unidos. A ver, pero no os enfadéis porque a mí no me guste, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que Roma sencillo te empezaron a hacer los Dire Straits, que por cierto fueron cuando empezaron a ganar dinero con tanto y sonante y en cantidad, ¿no? Bueno, pero total, que mira, el batería dijo, yo para tocar esto, yo me largo. El hermano de Manofre, que era el que hacía esa ayuda a esas guitarras tan bonitas, aunque luego Manofre pues punteaba fenomenal, pero esos acordes, ese rasgueo del hermano, pues también se quedó volatizado porque se largó. Se cansaron ambos del tipo de música que iban a hacer y también se cansaron de andar de gira de aquí para allá constantemente. Así que, como os he dicho, sí, curiosamente empezaron a ganar más dinero cuando se fueron estos dos. Luego igual se han arrepentido, porque los que se quedaron, pues ganaron pasta gansa. Bueno, yo, como os he dicho, cuando empezaron a hacer este rock, ya a partir del tercero, cuarto LP, yo ya dije, esto es... Nada, no era nada... Habían perdido la magia del primer y segundo disco y les perdí un poco la pista, aunque no demasiado, porque salían hasta en la sopa. Los Dire Straits tuvieron unos años que salían por todos los lados, incluso estuvieron en España muchas veces. Incluso no sé si estuvieron por Gijón, pero es posible. Ya os he dicho, yo les dejé de seguir la pista, pero últimamente he cazado un tema muy especial donde se acercan al jazz, fijaros, y donde, que en un tema que ni se editó en su día, pero bueno, luego hay tantas recopilaciones y todo esto que cazas algo interesante. El tema se titula, y que ya os he dicho, se acercan al jazz, se titula Badge, Poster, Stickers and Teasers, es decir, insignias, carteles, etiquetas y camisetas. Bueno, pues a ver cómo hacéis esta cosa de acercaros a un jazz trotón. My mate, we think you're great. Some we like and some we hate. I know him, I've seen him on the adverts. Got any badges, posters, stickers, a t-shirt. You were bloody great last time you come. I thought me head was stuck in bass drum. Bloody loud, me bloody head hurt. Got any badges, posters, stickers or t-shirts? Yeah. So how do you get a start in showbiz? My mate's as good on drums as he is. My mate thinks I'm bloody cracked. Can you sign my jacket on the back? Well, them badges made of plastic. I think they're great, just fantastic. I'm unemployed, he's still at school. He gets annoyed cause I'm such a fool. You don't have sweat a lot up there. And you got showers in here. You're bloody great, bloody headed. Got any badges, posters, stickers or t-shirt? My mate like AC/DC. Hot and sweaty, loud and greasy. My mum says we're a pair of perverts. Got any badges, posters, stickers or t-shirts? Come on, mister. Can I have one? Bueno, ya habéis visto esta sorpresa, este acercamiento de los Dire Straits con Mark Knopfler a la cabeza tocando jazz, una especie de jazz boogie muy entretenido, muy agradable y de estas cosas que bueno, que cuando las oye uno dice, hombre, mira, qué grupo, podía hacer también esto, ¿no? Bien, finalmente en 1995 pues la banda se separó. Dijeron ya, después de 20 años, yo ya no aguanto a estos, estos no me aguantan a mí. Así que, pues cada uno se fue por su lado y Mark Knopfler pues se centra en la actualidad desde cuando aquello en proyectos en solitario, algunos discos en solitario, también bandas sonoras para películas, muchas, muchas películas tienen la música de Mark Knopfler. Bien, mira, para despedirnos de ellos, les voy a pedir que toquen un tema que a mí me gusta mucho de ellos, aunque no es de su primera época, pero bueno, se titula Calling Elvis, donde hacen una especie de homenaje a Elvis Presley, cosa que está muy bien, ya que, oye, Elvis Presley es el papá de todos estos, ¿no? Bien, pues en este tema, los Dire Straits, cuando canta Mark Knopfler, lo que hace es nombrar títulos de canciones de Elvis Presley, simplemente los títulos de las canciones, y es un tema muy agradable y un gran homenaje al rey del rock, a Elvis Presley. Fijaros, y si conocéis títulos de canciones de Elvis Presley, ya verás cómo tarde o temprano dice la que os gusta. Venga, cuando queráis, Calling Elvis. Y nos despedimos, ¿eh? Ya luego me voy para otro vagón. Calling Elvis, I'm here all alone. Querido oyente, estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM, también en su página de internet. Bien, ahora dejamos el vagón de las estrellas del rock, hoy ocupado por Mark Knopfler y Dire Straits, y nos vamos al vagón de psicología. Así que vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí, donde afortunadamente tenemos un pianista muy, muy suavecito que nos da el ambiente adecuado para tocar temas, si no serios, al menos importantes. Hoy tenemos por aquí a una amiga que se llama Teresa, que nos ha planteado un tema que podríamos decir que es el tema del fracaso. Fracaso. Ella me ha dicho pues, que se ha divorciado porque su matrimonio había fracasado. Bueno, lo primero que la tengo que decir a ella y que os digo a vosotros, oyentes, respecto a la utilización de esta palabra fracaso, es que hablar de fracaso es siempre bastante exagerado. Es mejor hablar de una experiencia con un resultado no deseado en principio. Esto que os acabo de decir, de en vez de decir fracaso, decir esto ha sido una experiencia con un resultado que no me ha gustado mucho, pero bueno, la experiencia está ahí, la relación se ha acabado y bueno, otra cosa, mariposa. Esto es un planteamiento muy, muy americano y por tanto muy práctico. Los americanos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. En cuanto a ser prácticos, son los más prácticos. Es el planteamiento que tienen todos aquellos jóvenes que trabajan en Silicon Valley y otros lugares de vanguardia. Ellos no, nunca hablan de fracasos, sino de experiencias con determinados resultados. Es decir, que aunque haya habido errores, perciben estos errores como una parte natural del proceso de aprendizaje. O sea, el resultado me hace aprender para que en el siguiente trabajo no haga lo mismo, sino que haga otras cosas de tal manera que el resultado sea más satisfactorio para mí y para los demás. O sea, este planteamiento nos permite ir cambiando e ir mejorando. En el caso de nuestra amiga Teresa, que está aquí, pues cuando una relación de pareja, un matrimonio, tal, se acaba, no es que haya fracasado, es que ha terminado. Una relación no tiene más valor porque por durar más tiempo. Hay relaciones que duran semanas o meses y pueden ser mejor que una que se mantuvo varios años. Nadie, cuando empieza una relación, sabe cuánto puede durar. A veces quieres que dure toda la vida. Ah, de acuerdo. Si fuese fenomenal la relación, pues mira, ideal. Pero, ¿y si luego ocurren cosas de tal manera que esa relación deja de ser satisfactoria? Pues igual es mejor dar el portazo, ¿no? O hacer que acabe de la mejor forma posible. Lo mejor es que sea satisfactoria mientras dure. Por tanto, querida Teresa, no te culpes por lo que ha sucedido, nadie tiene la culpa, todas las relaciones se desgastan, ya que, mira, las personas vamos cambiando a lo largo de nuestra vida y nuestros sentimientos pues también lo hacen. Y nos desgastamos con la convivencia, con muchas cosas y al final, pues muchas veces es mejor acabar la relación que seguir en una relación que se está tornando francamente insatisfactoria, cuando no peligrosa en algunos casos, desgraciadamente. Por tanto, te sugiero que cuando hables del final de tu relación utilices otra vez la palabra fracaso. Y os digo lo mismo a los oyentes que me seguís. Sino que, bueno, es una experiencia que se ha acabado. Y que además se ha acabado afortunadamente, porque la cosa no iba nada bien. Bien, de momento yo creo que el mensaje ya ha quedado claro para Teresa y para vosotros. Y entonces, pues, vamos a dejar aquí a Teresa en el vagón de psicología para que, con el pianista, para que piense, medite y asimile lo que le hemos dicho, lo que le hemos transmitido. Y después del programa yo siempre vuelvo aquí a este vagón y me quedo charlando con nuestro invitado o nuestra invitada para ver si todavía queda alguna duda. Pero de momento nosotros nos vamos al siguiente vagón. A ver a quién nos ha traído Wilson. Vamos para allá. En este vagón, en cuanto se dan cuenta que vengo, empiezan. Ya se lo tiene dicho así Wilson. Oye, en cuanto acabe de hablar mi jefe en el vagón de psicología y se acerque para aquí, darle caña. Vaya, tenemos aquí otra vez, porque ha pasado otras veces por el tren, a Movie, cuyo nombre, como os he dicho alguna vez, está inspirado en Moby Dick, la ballena del célebre libro del escritor Herman Melville, que hay películas y tal. Todo el mundo sabéis quién es Moby Dick o Moby Dick. Bueno, resulta pues que este es nieto o bisnieto del escritor. Y entonces, pues claro, dije, bueno, que ya que mi abuelo es muy famoso, pues nada, yo me pongo como su ballena, Moby. Bien, pues es un tío muy, muy, muy especial y le da a todos los géneros, ¿eh? Lo mismo hace techno, como un poco tecnopop, hace ambient, hace rock, hace como este tema bastante influenciado en espirituales negros, en fin. Y ahora se ha juntado con una chica, que hay aquí con cara de buena chica, la verdad, y nos van a tocar un tema que se titula The Grey Skype. Es decir, el anterior se titulaba Ronan, que quería decir seguir corriendo, y ahora la gran escapada, Grey Escape. Pues no sé, este siempre está largándose o qué, o es la chica la que se escapa de él, o se escapa de alguien. Vamos a ver, porque es un tema muy tranquilo y yo se lo he pedido antes. Digo, oye, tocar esa que me encanta con la voz de esta chica tan, tan agradable. Venga. I'll use a lock that has no key. Bind you with chains that no one else can see. Let the water creep over your face. I'll send it in waves just to watch you perform the greatest game. Qué decir después de esto, pero bueno, pero qué belleza sonora y qué belleza la de la chica, la de Movie, que era el que tocaba los teclados, no tanto, es un tipo, os digo, calvo, así, no es muy agraciado, pero es muy inteligente, es muy buen músico, se sabe rodear de gente que es muy buena, cantantes tanto masculinos como femeninos. Y bueno, hace esa música tan especial, ¿no? Y ahora vamos a por algo más divertido, o no sé cómo calificarlo. Ya sabéis que en los anteriores viajes tuvimos aquí grupitos españoles o mexicanos de aquellos de los años 60. Pues es que les trae Wilson porque le hace mucha gracia las letras, esas letras sencillas que rozan a veces al ridículo. ¿Os acordáis que en un programa cantaba uno que se enamoró de su profesora de música? Luego en otro también cantaba uno que se hacía el duro porque no quería caer en las redes de su novia y porque esa le iba a poner a fregar platos. Bueno, pues hoy tenemos aquí a un grupo mexicano llamado Los Hooligans, que parece que hace poco que han dejado la escuela. Y por tanto, recuerdan cosas. Nos van a cantar nada menos que una canción dedicada a Pitágoras. Ya sabéis, años 60, México, y estos hooligans cantando Pitágoras. Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. ¡Yeah, yeah! We'll be right back. siempre corazón con corazones, te aclamarán siempre los profesores. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Compara tu sistema a mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Iguala tu sistema a mi nuevo teorema para los problemas de amor. Si yo solo vivo de amor, si yo solo vivo de rock, si yo solo vivo de rock. Pitágoras, qué hombre más sensato eres tú, más inteligente, yo solo vivo de amor. Esto cantaban los Hooligans. Y tenemos un pequeño problema en el siguiente vagón. Resulta que hay un moscardón que oye, se le oye mucho. Y le he dicho a Wilson. Wilson está arreglando algo del techo. Y le he dicho, oye, baja para acá y da un viajecito a este moscardón porque estoy harto de él. Y no podemos pedir a nuestro invitado que cante mientras está este moscardón. Así que a ver cómo lo solucionas. Venga. Qué bien, esto se ha solucionado. Ahora podemos ya pedir a nuestro siguiente invitado, que es nada menos que Steve Miller, aquel de la canción de Joker. Es un tipo que me cae muy bien y es uno de mis favoritos. Pues bien, en el año 72 sacó una canción muy curiosa titulada Fandango, donde no era un fandango, es rock de primera, ¿no? Pues cantaba, resulta que Steve Miller en la letra pedía al batería de otro grupo que dejara ese grupo y se uniera al suyo, y se lo pide en una canción. ¿Pero qué os parece? Pero vamos a ver, no es más sencillo llamarle por teléfono o irle o hablar con él o tal. No, hace Steve Miller, va y hace una canción para decirle que se una a su grupo. Pues venga, cuando quieras nos la cantas, a ver si entendemos algo. Pero bueno, quien la tiene que entender es el batería, ¿eh? A ver si quiere ir contigo. Aunque con esas mañas que tiene, no sé. Come on. Come and play the drum. Come Bueno, no sé si le, la verdad es que no sé si le hizo caso o no le hizo caso, pero sí que es verdad que si este disco es del año 72, en el 73 sacó The Joker, no sé si tal vez con el nuevo batería, y fue un éxito total. Bueno, ya ha llegado el momento de irnos al último vagón, que como todos sabéis, generalmente Wilson me trae a alguien de jazz. A veces, pues por A por B no puede ser alguien de jazz, pero en esta ocasión sí. Tenemos aquí a un pianista que se llama Dollar Bland, que luego se cambió el nombre y ahora se llama Abdullah Ibrahim. Este es un pianista de Sudáfrica y se conoce que Dollar Bland no le gustaba. Esto pasa como con el boxeador Cassius Clay, que era su nombre de esclavo y luego se cambió a Muhammad Ali. Pues este se llamaba Dollar Bland y ahora se llama Abdullah Ibrahim. Es un pianista que ya nació hace mucho, en el año 1934. Pero bueno, es muy bueno, por muy mayor que esté, que está aquí bastante caduco. Y me ha estado contando que ha sido compañero de gente conocida como Miriam Makeba, que era una cantante que se hizo famosa con una canción que decía algo así como pata, pata, ajá, pata, pata. Bueno, fíjate que yo canto mal, pero alguno me ha entendido. Bueno, y también ha sido acompañante de un trompetista llamado Hugh Masakela, que también ha pasado por aquí alguna vez. Bueno, este Dollar Bland es un pianista francamente original. Ha desarrollado un estilo propio, que este estilo ha sido copiado por Keith Jarrett. Keith Jarrett, señores, es el pianista, tal vez el mejor pianista del mundo en la actualidad. Para muchos es el mejor, por lo menos es el que más cobra. Y copiando al negrito este, pues Keith Jarrett, que es blanco, pues se ha forrado. No el negrito, sino él. Algo así como ocurrió con Elvis Presley y los inventores del rock and roll, ¿no? Que eran negros. Pero mira, Elvis Presley, los Rolling Stones y demás, pues se forraron haciendo música de negros. Bien, este estilo se centra. Toca el piano, pero mira, tiene una mano izquierda maravillosa, donde establece una base y en la mano derecha va tocando unas notas que él dice que son de mística ascentral. O sea, debe ser un tipo místico y tal. Pero no, bueno, vamos a escucharle a ver qué os parece. A mí me parece un tipo excepcional. Y por favor, Keith Jarrett, si nos escucharas, que no nos escucharás, pero debieras, dale dinero a este tipo porque lo has copiado, le has copiado de arriba abajo, Venga, cuando quieras, Dollar Bland o Abdullah Ibrahim. Bueno, con la música de nuestro amigo Ibrahim Abdullah Odolabran, nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa, que será dentro de 2 semanas, aunque este se repite los viernes y el próximo martes, ya lo sabéis. Si os ha gustado, podéis buscar este programa en la página de internet de Radio Crash. Buscáis allí El Tren de la Vida y allí cogéis este y todos los anteriores, que son más de 100, donde no solamente encontraréis buena música suministrada por Wilson y su jefe, y lo digo así porque Wilson al final manda más que yo, que en teoría soy su jefe, y podéis también escuchar nuestros buenos consejos y nuestras buenas exposiciones en el vagón de psicología, en el que hablamos más o menos a medio programa. Sin más que deciros, me despido yo, y en nombre de Wilson, que después de matar al moscardón se ha ido al vagón, bueno, se ha ido a echar carbón a la locomotora hasta el final, que solo nos queda un minutito. Nos vamos y dejamos aquí que siga tocando un minuto más Odolabran.